Esto os lo he dicho para que no os escandalicéis. Os expulsarán de las sinagogas. Más aún, se acerca la hora en la que quien os dé muerte piense que así sirve a Dios. Esto lo harán porque no conocieron a mi Padre ni a mí tampoco. Pero os digo esto para que cuando llegue la hora os acordéis de ello, de que ya os lo anuncié. No os dije esto desde el principio, porque yo estaba con vosotros. Pero ahora voy a quien me envió, y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Sino que por haberos dicho estas cosas, se ha llenado de tristeza vuestro corazón. Pero os digo la verdad, os conviene que me vaya, pues si no me voy, el Paráclito no vendrá a vosotros. En cambio, si me voy, os lo enviaré. Cuando él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado porque no creen en mí. De justicia porque me voy al Padre y ya no me veréis. De juicio porque el príncipe de este mundo ya está juzgado. Tengo todavía muchas cosas que deciros, pero ahora no podéis comprenderlas. Cuando venga aquel, el Espíritu de verdad, os guiará hacia la verdad completa, pues no hablará por sí mismo, sino que hablará de lo que oiga y os anunciará lo que ha de venir. Él me glorificará porque recibirá de lo mío y os lo anunciará. Todas las cosas que el Padre tiene son mías. Por esto dije que recibe de lo mío y os lo anunciará. Un poco y ya no me veréis, y otro poco y me veréis. Algunos de sus discípulos se preguntaron, ¿qué es esto que nos dice, un poco y no me veréis, y otro poco y me veréis, y voy al Padre? Y decían, ¿qué es este poco que dice? No entendemos de qué habla. Se dio cuenta Jesús de que le querían preguntar, y les dijo, andáis preguntándoos entre vosotros porque dije, un poco y no me veréis, y otro poco y me veréis. Os aseguro que lloraréis y os lamentaréis, pero el mundo se gozará. Vosotros os entristeceréis, pero vuestra tristeza se convertirá en alegría. La mujer, cuando va a dar a luz, está triste porque llegó su hora. Pero cuando ha dado a luz un niño, ya no se acuerda del dolor, por la alegría de que ha nacido un hombre en el mundo. Pues así también vosotros tenéis ahora tristeza, pero os volveré a ver y se alegrará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestra alegría. En aquel día, no me preguntaréis cosa alguna. Os lo aseguro, si pedís algo al Padre en mi nombre, os lo concederá. Hasta ahora no habéis pedido nada en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestra alegría sea completa. Os he hablado de estas cosas en parábolas. Se acerca la hora en que ya no os hablaré en parábolas, sino que os hablaré del Padre con claridad. Aquel día pediréis en mi nombre. Y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, ya que vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Salí del Padre y vine al mundo. De nuevo dejo el mundo y voy al Padre. Dicen sus discípulos, ahora sí que hablas claramente y no dices ninguna parábola. Ahora conocemos que lo sabes todo y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios. Jesús les respondió, ¿ahora creéis? Mirad que se acerca la hora, y ha llegado ya, en que os dispersaréis cada uno por su lado y me dejaréis solo, aunque yo no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Os he dicho esto para que tengáis paz en mí. En el mundo tendréis tribulación, pero confiad, yo he vencido al mundo.